mundo donde no hay nada. Ya no quiero discutir, ¿para qué seguir tratando con la ilusión de que un día me quieras como yo te quiero? Pero es un juego. En mi busca venganza, yo en ti busco un sueño. Dime entonces qué hacemos. Quizás amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó y no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Tú queriendo que me quieres. Yo queriéndote creer. Supo a verdad lo que sentimos. Aunque en el corazón no lo hicimos, qué bien lo sentimos. El amor nadie se salva. ¿Por qué engañarnos así? Como me encanta que me quieras. Esto es para vos, esto es para vos. Agrupación, si no soy yo, si no soy yo. Sentimos.